Radio. ...36 minutos, sobre las 11 de la mañana... vamos a seguir con más focos de atención. Lo cierto es que hay muchísimas cuestiones que copan la actualidad en estos días. Por ejemplo, recuerden, por cierto, hablamos de ello en estos días atrás, que en la jornada de hoy tiene lugar la 15ª tarde de juegos del proyecto Ubrique Blanco de Paz. Esta tarde, entre las 5 y las 8... como saben, en el Instituto Los Remedios y el Fernando Gavilán van a ser los escenarios que acojan esta 15ª tarde de juegos. Pero además, les comentamos, por supuesto, la crujía de gamones es sin duda la gran protagonista, estas cruces de mayo, y dentro de las iniciativas que rodean a lo que es esta tradición principal en nuestra localidad, les hemos venido hablando de, por ejemplo, el concurso de fotografía que organiza la Delegación de Festejos, o también de la iniciativa que parte de la Delegación Municipal de Juventud, el cuarto concurso de fotografía, Gamón Joven. Vamos a hablar de ello, también de otra serie de temas que son actualidad y bajo la responsabilidad municipal del delegado Antonio Martel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues estén atentos, porque además nos vamos a quedar con un anticipo de lo que es la preinscripción de los cursos de natación infantil de este próximo verano, porque esto arranca, todo este proceso, el próximo lunes, día 6 de mayo. Pero vamos por partes, como decíamos, pues llega ya la crujía de gamones y también una iniciativa que se ha convertido en tradicional y que, bueno, pues apuesta por un lado, la propia crujida como tradición propia de Ubrique. También es una iniciativa para los jóvenes que aúna la fotografía y, bueno, todos ellos incluyendo las redes sociales, ¿verdad? Sí, bueno, el cuarto concurso de fotografía Vista Grande Gamón Joven 2019, pues lo que viene, bueno, por un lado, incitar a los jóvenes de nuestra localidad pues a participar en lo que es la fiesta de la crujía del gamón, por un lado. Por otro lado, pues bueno, lo que es la fotografía, y por otro lado también pues rearse a través de las redes sociales de nuestra festividad, bueno, una de las festividades de nuestro municipio, y bueno, son tres hándicaps muy importantes para el desarrollo, para el tema de desarrollo de dicha actividad. Y bueno, con esos tres alicientes o esos tres elementos, pues bueno, en torno a eso se desarrolla dicha actividad. Cuarto concurso de fotografía Gamón Joven, como ya decimos que, bueno, pues son ya es el cuarto año en que se pone en marcha esta iniciativa, pero para aquella persona que no lo conozca, Antonio, ¿cómo se puede participar? Pues bueno, la actividad está dirigida para jóvenes entre 14 y 30 años, ¿no? Que bueno, y que tengan un perfil de Instagram, bueno, y seguir a su vez pues el perfil de Instagram de la Casa de Juventud, arroba Cijubrique, ¿no? Durante las fechas, pues bueno, las 4 y 5 de mayo, usando el hashtag GamonJoven19, bueno, con esa etiqueta, pues bueno, se publican 5 fotografías, ¿no? Que el tema, pues evidentemente, es tratar la fiesta de la crujía de los gamones. Cualquier elemento, ¿no? Pues es válido, pero que esté en torno a lo que es el tema de la crujía de gamones, ¿no? En definitiva, pues bueno, el premio para el ganador, una Samsung Galaxy Tab A valorando 150 euros, y por la fotografía seleccionada será por un jurado experto, o sea, que tenga solvencia en el mundo de la fotografía, y que en ediciones anteriores, por la alta participación, nos ha tenido que hacer pequeñas modificaciones a algo de estos 4 ediciones del concurso, para cada día darle una mayor calidad, y bueno, y que, bueno, y una mayor participación implica, pues bueno, tener que estar más, tener que profesionalizar un poco más esto, lo que es el tema del jurado. Pero por lo demás, pues bueno, la creatividad y la pericia del fotógrafo es lo que va a decantar el premio. ¿Cuál ha sido la participación en estos últimos años? Pues en torno a unas 35-40 estamos hablando de media. No lo puedo precisar por edición, pero en torno a 35-40 jóvenes pues han participado de media. Y bueno, un alto índice de participación, dado que también todo el mundo no tiene Instagram, todo el mundo no tiene esa pericia con la fotografía, son muchos factores los que influyen, ¿no? influyen en que, bueno, lanzarse al charco y subir una fotografía. Así que ya lo saben, la edad de ese requisito, entre 14 y 30 años, contar con el perfil en Instagram y seguir el perfil de lo que es el Centro de Información Juvenil de Ubrique, CIJ Ubrique, y bueno, pues con esos requisitos, después ya, tanto el mismo día, ¿no?, esa misma noche de la crujía de Gamones, como al día siguiente, el domingo, pues se usa el hashtag almohadilla GamonJoven19, y se publican esas 5 fotografías como máximo. Bueno, de esa manera ya se participa, y el jurado, y es muy curioso, ¿no?, que la propia notificación de la fotografía ganadora, comentáis que se va a hacer a través de un comentario en la propia fotografía que se seleccione. Sí. En la propia fotografía, pues se pone el respectivo comentario que ha sido seleccionado de la fotografía, y bueno, pues podrá pasarse a recoger el premio en la Casa de la Juventud. Otros elementos que, bueno, a destacar de otras ediciones, pues bueno, cada vez, por lo que está indicando, está más jóvenes participan, más profesionalidad, con más, que poco a poco se va asentando lo que sería la actividad, ¿no?, entre los más jóvenes. Y la dificultad de echar una fotografía, una buena fotografía, para competir bastante alto en el concurso, por el tema del movimiento, la oscuridad, también hacia el fuego. Hay diversos factores que, bueno, sacar una buena fotografía y para poder ganar el concurso tiene sus dificultades, ¿no? Pero esto no quita de que, bueno, va en función a lo presentado, ¿no? Y está un concurso muy abierto, muy bonito, y que, bueno, utiliza las nuevas tecnologías, y por otra parte, pues también el rearse a través de las redes sociales de nuestro municipio y de la fiesta. Mientras más copemos las redes sociales con el hashtag y a la vez con fotografía, pues eso tiene un impacto sobre las redes y puede llamar la atención, pues, más allá de fuera de Ubrique, ¿no? Y por otro lado, pues ganamos todos. Una forma de fomentar, desde luego, esta tradición, nuestra tradición más singular, a través también de las redes sociales. Destacar el premio que comentabas, una tablet Samsung Galaxy Tab A, es el premio para el ganador. Y bueno, pues también, ¿no?, lo que decías, un concurso de fotografía que tiene esa dificultad añadida, ¿no?, el movimiento, pero además el tema de las luces. Se puede, eso sí, elegir a lo mejor un momento en el que todavía no haya caído del todo la noche, pero ahí está la luz principal del fuego. Lo cierto es que, bueno, pues es complicado, ¿no?, sacar una fotografía, una buena fotografía en torno a la crujida de Gamones, y está bien este tipo de iniciativas para contar con, bueno, pues también con ese patrimonio fotográfico sobre esta fiesta, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, después del concurso, las fotos que se han realizado, ¿no?, pues se pondrán en papel. En modo exposición en la Casa de la Juventud, y todos los jóvenes que, bueno, que hayan sacado alguna fotografía, finalizada la exposición, pueden quedarse con la copia. Pues ahí queda este cuarto concurso de fotografía, Gamón Joven 2019. No hay que, por tanto, inscribirse en ningún sitio, sino directamente durante el sábado, una vez que arranque la crujida de Gamones, o el domingo, pues participar publicando esas fotografías en Instagram únicamente. Sí, principalmente seguir el perfil de Instagram de la Casa de la Casa de la Juventud. Y bueno, y subir la fotografía entre esos días, y bueno, 5 fotografías máximo, y entre 14 y 30 años, son los requisitos. Pues ya lo saben, todo ello para poder participar en este cuarto concurso de fotografía. Vamos con otro tema, pasamos de juventud a deportes, aunque hablamos también de una actividad, en este caso infantil, y de unos cursos que tienen una grandísima demanda cada año, los cursos de natación infantil del próximo verano, cuya preinscripción va a arrancar ya el próximo lunes. Sí, como cada verano desde hace ya unos cuantos, pues bueno, vienen a sacarse los cursos de natación infantil, y este año hemos iniciado, pues, el proceso para el periodo de preinscripción. Bueno, estamos hablando de que en otra edición en torno a 700 niños y niñas han participado dentro de este curso de natación infantil. Y bueno, abrimos el próximo lunes 6 de marzo el periodo de prescripción. Dada, bueno, todo esto de tantos pasos y tantas fechas, dado de que, bueno, al hacer tantas personas y repartir en diferentes grupos, bueno, toda la idiosincrasia que tiene el tema de iniciar actividades nuevas, abriendo, bueno, abriendo el periodo de cero, no, no mismo que digamos, las actividades que se hacen regularmente, pues tienen su plaza reservada. Esto es como es un periodo al año, pues bueno, se parte siempre desde cero, como corresponde, y bueno, el 6 de mayo, pues abre el periodo de prescripción, ¿no? Entre horario de 9 a 1 y de 4 a 8 en la piscina municipal climatizada, hasta el día 21 de mayo, pues allí pueden recoger su solicitud. Por otra parte, pues bueno, se le da un pequeño resguardo, ¿no? Y un número asignado. Y después habrá un sorteo el miércoles 22, el día después del último día de poderse prescribir. Y bueno, es un sorteo donde, bueno, el primer número que salga, pues a partir de ahí, en orden, hasta el último, pues será el orden de inscripción, ¿no? Y bueno, las inscripciones empezarán al día siguiente del sorteo. No, mentira. 5 días después del sorteo, el día 27 de mayo, empezarán las inscripciones con reserva asignada. Y si no, por cualquier casualidad, pues no ha podido inscribirlo, no, o ha dudado de inscribirlo y después la cogió un poco tarde, pues a partir de hasta el día 17 de junio nos abre el periodo, otro periodo para las personas que no se hayan podido inscribir. Pues bueno, se abre otra vez el periodo y ya después pues a donde le toque, ¿no? En definitiva, pues bueno, es un proceso un poco engorroso, pero sí pero para evitar suspicacias y problemas y sobre todo en este tipo de inscripciones, pues bueno, se hace este proceso y así no hay ningún fallo y se quita la suspicacia y cualquier problema con el tema de los números, ¿no? Procedimiento ya más que contratado, que ha tenido unos grandísimos resultados y que dio respuesta a lo que ocurría con anterioridad. Recordemos, muchísimas colas, agolpamientos de personas para ser los primeros en inscribirse y, por tanto, tener la capacidad de elegir la fecha mejor en que querían inscribir a sus hijos para conseguir, bueno, pues poder inscribirlo en esos días concretos. Bueno, muchísimas personas el primer día cogían cola desde, bueno, tiempo atrás para evitar todo esto. Al final se hace más cómodo para todo el mundo. Bueno, pues, por tanto, la prescripción, recuerden, desde el próximo lunes hasta el 21 de mayo y con ese número que se va entregando, pues bueno, ya el sorteo determina por dónde se va a comenzar la definitiva inscripción para estos cursos de natación infantil, que bueno, pues se prevé que vuelva. Por aparte de lo que es el tema del sorteo, de la asignación de números, también hay que resaltar, ¿no?, que el esquema general, ¿no?, de, bueno, de cómo está organizado el tema de los turnos, también el tema de los periodos, ¿no?, el tema de los grupos, ¿no? Estamos hablando de que son 7 grupos entre 3 y 10 años, algunos grupos de 11 y 13 años. Estamos hablando de que es bastante complejo encuadrar un volumen de niños y niñas en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y bueno, pues se utiliza este sistema, ¿no? Estamos hablando de que son hasta 5 turnos, ¿no?, repartidos a lo largo de todo el verano, desde el 24 de junio hasta el 30 de agosto, ¿no? Son 5 turnos, ¿no? Y ya después, pues, dependiendo la suerte, ¿no?, de dónde toque el número, pues, puedes escoger uno u otro, ¿no? Y en definitiva es intentar cuadrar a todos los niños y niñas dentro de los diferentes grupos y turnos, ¿no? Pues nos avanza ya también otro dato. Desde el 24 de junio comienzan esos cursos de natación infantil, el día de San Juan. ¿Eso quiere decir que el día 24 se abre la piscina municipal? Tenemos previsto pues abrir el 24, sí. Ahí queda también. Para lo que serían las actividades de verano, todavía el tema de la piscina de verano, bueno, la piscina pública, la que está abierta al aire libre, pues esa todavía tenemos que definir un poco el tema de la apertura. Pero en el caso de esto, sí, el día 24, por primer turno del 24 al 5 de julio, el segundo turno del 8 al 19, del tercer turno del 22 al 2 de agosto, el cuarto turno del 5 al 14 y del quinto del 19 al 30 de agosto, ya en función de cada persona, de la idiosincrasia de cada familia, pues bueno, ya cada uno pues cogerá el turno y el grupo y ya pues bueno, esperaremos que salga todo como ha salido estos años anteriores, perfecto, y que los niños hayan disfrutado del aprendizaje y de disfrute de la piscina. Así que subrayamos, por tanto, esa fecha, el 24 comienzan los cursos de verano, aunque es cierto que la apertura al público de la piscina de verano todavía está por determinar la fecha concreta. Pues todo ello en torno, por tanto, a la prescripción que comienza el próximo lunes. Ténganlo en cuenta, tienen tiempo hasta el día 21 de mayo. Y bueno, simplemente se trata de coger esa solicitud con un número y ya a partir de que se haga el sorteo, pues entonces sí que ya se contará con un día, una fecha concreta, un horario en el que habrá que formalizar esa inscripción. Incluso aquella persona, ¿no?, que se queda fuera de todo este proceso, por lo que sea, pues al final siempre se abre a partir del 17 de junio, en este caso, como nos decías, se abrirá esa posibilidad y todavía habría una última oportunidad para, eso sí, con los huecos que queden, pero bueno, pues inscribir ahí a su hijo. Sí, bueno, después de todo este proceso, más otra apertura de una fecha posteriori de este proceso, pues bueno, si queda algún hueco o cualquier cosa, puede ir escribiendo al lío, pero la clave está, como me transmiten muchas de las madres cuando me acerco a la piscina, es coger turno, ¿no? Uh-huh. A poderlo amordar a lo que uno necesita, ¿no? Y ahí es donde está pues todo este proceso, ¿no? Como, no puede ser el primero que llegue porque sería injusto y bueno, todo el mundo, pues para abrir, por ser lo más homogéneo para todos, pero adaptarnos a los procesos, pues lo ideal y lo óptimo es este proceso, que bueno, ha tenido un nivel bastante satisfactorio porque bueno, viene a satisfacer la demanda de los usuarios y usuarias del patronato. Pues de todas formas iremos recordándolo, no se preocupen, para aquellos oyentes que bueno, pues quieran inscribir a sus hijos, como decimos, en los cursos de natación infantil este próximo verano, pero ahí queda ya el anticipo. Desde el lunes 6 hasta el 21 de mayo se puede recoger ya la prescripción de estos cursos en horarios de 9 de la mañana, 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde en el edificio de la piscina municipal climatizada. Pues queríamos abordar estas dos cuestiones. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo al delegado municipal Antonio Martel. No sé si quieres apuntar algo más, Antonio. Son muchas cosas las que tengo que contar, pero poco a poco, día tras día, pues iré desvelando a través de las ondas de Radio Brick. De todas formas, invitar a la participación, ¿verdad?, al concurso que decíamos para los jóvenes en torno a las cruces de mayo, a esa crujida Gamones, y también a que no lo dejen para el último momento, ¿no?, en el caso de los cursos de natación. Sí, que sean previsores para coger el número, por un lado, en el tema de lo que más me provoca, sean previsores todos aquellos que estén interesados, y por otra parte, pues bueno, en el caso del concurso de Fotogamón Joven 2019, pues bueno, que participen y que bueno, y que realcen y que practiquen la fotografía, que es un hobby muy bonito. Pues con ese llamamiento nos quedamos. Antonio Martel, lo dicho, gracias. Gracias a vosotros.